telling lies. David Bowie en Telling Lies, contando mentiras. Hoy les quiero presentar un tema el cual está muy presente en nuestro día a día. La mentira. Dice el refrán que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Aunque no siempre es así, puesto que hay personas que saben mentir bien. Cuando hacemos una pregunta, ya sea a vuestro hijo, a un vecino, a un amigo o cualquier persona, esta reaccionará de alguna manera. La manera en la cual se puede descubrir a un mentiroso es muy simple. Se basa en un pequeño gesto que suele hacer la gente ante una pregunta. Y ese gesto es, nuestra mirada. Este gesto lo podemos percibir de manera muy sencilla, aunque suele ocurrir en más o menos medio segundo. Como ya sabemos, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, los cuales cumplen una serie de funciones, ya sea derecho o izquierdo. Si le haces una pregunta a un amigo, y este desvía su mirada hacia la izquierda, te está mintiendo. Esto se debe a que en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es donde reside la creatividad, las ideas, la imaginación.

Escuchábamos a un grupo formado en 1962 llamado The Rolling Stones, que han interpretado Lies, Mentiras. Y aunque parezca mentira, un año más tarde, 1963, surgieron en Montevideo los Mockers. Y escúchenlos en este tema No Puede Ser Una Mentira, Can't Be a Lie. Cantaban, como se hacía en esos momentos, en inglés. When you say you love me, it can't be a lie. Can't be a lie. Can't be a lie. A long, long time ago, but I see you can be mine. Can be mine. Can be mine. Can be mine. Can be mine. Can be mine. Can be mine. Can be mine. El concepto de mentira, según Wikipedia, es que también es mentira el acto de la simulación o el fingir. Por ejemplo, si alguien atropella a una persona y huye del lugar sin ser identificado, y después de un tiempo regresa y se mezcla con los curiosos y finge indignación por lo ocurrido, está mintiendo a todos aquellos ante quienes simula o finge inocencia. En otras palabras, para mentir no se necesita decir palabra alguna. Y me toca un deseo, es convertir todo lo malo en algo bueno, y que se acabe de una vez la hipocresía y tanta gente diciendo tantas mentiras, tantos inventos, tanta tecnología. Porque no inventan la vacuna contra el cáncer y el SIDA, y que no muera más un tierra, que la alegría no sea solo brasilera. Todo es mentira, es información podrida. Quieren vivir hasta nuestra propia vida. Y esa pastilla maldita antidepresiva solo te lleva más tranquilos y otra vida. La Berizzo en Todo es Mentira. Música. convierta en alegría y aquellas lágrimas en sonrisas. Que el que gobierne no gobierne nuestras vidas, y por su pueblo de la vida, y como pueblo le daremos el ejemplo, porque nosotros merecemos más que esto. Y vamos a la pausa con Dr. John en You Lie, Tú Mientes.